el abismo del tiempo, vuelven tantos recuerdos imposibles de borrar. Ese tiempo que fue para los dos, vuelvo a ti, muriendo por tu amor, por la ilusión que aún palpita entre tú y yo, por la inocencia perdida en el rencor, vuelvo a ti, muriendo por tu amor, muriendo por. Miro hacia atrás en silencio, todos esos momentos que ya nunca volverán. Y yo, tras la ilusión de tenerte, sé que no quiero perderte una vez más, porque sin ti estoy viviendo. Thank you.